Buenas tardes, soy Bertrand Blois, maestro de Ciencias Sociales y de Francés aquí en la Universidad de Monterrey. Vamos a hablar hoy de un tema importante que se repite a menudo aquí en este programa, que se trata de la formación de los arqueólogos y antropólogos aquí en México. Muchos nos comentan de la Escuela Nacional de Antropología e Historia y de hecho hoy recibimos al nuevo director de la ENA, que se llama José Luis Vera Cortés. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecido por la invitación. Usted por recibirla y aceptarla. La idea más bien era que nos presentara un poquito la Escuela Nacional de Antropología e Historia y también que nos pudiera comentar un poquito sus proyectos porque tiene unas cuantas semanas de haber sido electo ahí para dirigir la Escuela Nacional. Más bien, si nos puede presentar un poquito la Escuela Nacional en sí, ¿cuáles son sus objetivos, sus metas y de dónde viene, cómo surgió la idea de la ENA? Bueno, miren, en principio, digo, es una larga historia. Uh-huh. La ENA surge en principio de la Escuela de Ciencias Biológicas del Poli, que empezó a impartir clases de antropología física hacia 1939. Entonces, de ahí se cinde, se forma la escuela, en el contexto también de los 40 de la formación del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La ley orgánica del instituto dice que la función, sus funciones sustantivas, son la difusión, la investigación, el resguardo del patrimonio y la formación, sobre todo la educación en temas antropológicos. Esto implica que el instituto asume como una de sus funciones sustantivas la formación de antropólogos que permitan dar cuenta, pues, en fin, de esta diversidad y de esta riqueza cultural que tiene México como país. En ese contexto es que surge la ENA para dar cuenta de estas funciones sustantivas del instituto. Yo mismo soy egresado de la escuela. Yo ingresé en 1984, soy antropólogo físico de inicio, pero como dicen por ahí, licenciatura no es destino. Y eso hizo que la antropología física es una disciplina que está un poco a caballo, las ciencias biológicas y las ciencias sociales. Uh-huh. Esto me llevó a estudiar una maestría en biología y mi doctorado en filosofía de la ciencia en la Universidad de Valencia. Pues yo obtengo mi doctorado, ya para entonces era investigador de la ENA, y cuando vuelvo de mi doctorado en el 96, me integro en el posgrado de antropología que había entonces, que era un posgrado general, recién creado, y luego me integro claramente ya en el contexto del posgrado de antropología física, de antropología biológica. De tal forma que, pues justo el año pasado, decido hacia principios de año participar en la contienda. La dirección de la ENA es un proceso que dura 4 años y que se elige muy particularmente, ahora lo comentaré, pero bueno, a principios entonces del año pasado decido participar en el proceso de elección del nuevo equipo directivo. El doctor Alejandro Villalobos era el entonces director, arqueólogo, ¿sí? Y uh-huh. Entonces decidimos registrar y participar en la contienda 3 investigadores de la escuela, 2 antropólogos sociales, los doctores Hilario Topete y Miguel Ángel Adame, adscritos a la licenciatura de Antropología Social, y yo como antropólogo físico adscrito al posgrado. El mecanismo o la forma como se elige el director es que la comunidad, por voto de todos sus sectores, es un voto ponderado, pero votan todos los sectores, es decir, investigadores de tiempo completo, por la semana a mes, los llamados trabajadores ATM, técnicos administrativos y manuales, y los estudiantes. Hay una ponderación de voto, los estudiantes tienen el 40%, los investigadores tienen el 40% y el restante 20% presenta al sector de los trabajadores. Esto lo que permite hacer es conformar una terna, construir una especie de indicador a partir del cual el director del instituto designa al director de la ENA. En ese proceso, yo gané el proceso interno, digamos. Yo tuve hacia el final el 49% de la votación. En el segundo lugar tuvo 36%, me parece. Uh-huh. Y el tercero, no estoy seguro si tuvo el 15 o 16%, una cosa del estilo. Uh-huh. Y luego, esto, la segunda parte del proceso es las entrevistas y la auscultación por parte de la dirección general. Pasamos ese proceso y bueno, pues al final, habiendo ganado en la primera parte del proceso, el director general decidió ratificarme como director de la escuela, bueno, como vencedor en el proceso, y me designó como director de la escuela a partir del 1 de enero, es decir, para el periodo 2012-2015, uh-huh. Es decir, la gestión terminará el 31 de diciembre del 2015. Uh-huh. Y bueno, ¿qué podría caracterizar esta gestión o cuáles son los propósitos? Son muy diversos. La escuela está obligada a formar antropólogos, a formar investigadores en las áreas antropológicas. La Escuela Nacional de Antropología e Historia, pues, es una escuela de tradición, ya lo dije, tiene 7 licenciaturas y tiene 4 posgrados en maestría y doctorado. Si la función de la escuela es investigar, educar, fundir el conocimiento antropológico, digamos que los compromisos de esta gestión pues tienen que ver con todos estos rubros. Por un lado, entonces, parte de la intención es, sabemos que los investigadores tienen un compromiso social y han de dar a conocer sus investigaciones, no solo a sus pares, sino también a la gente en general. Me parece entonces que fortalecer actividades vinculadas con la divulgación del conocimiento, yo distinguiría difusión de divulgación, uh-huh, y entendería la divulgación como acceder a un público más amplio, uh-huh, de traducir de alguna forma el lenguaje científico a un lenguaje más popular, que es un reto porque no lo sabemos hacer, no estamos educados en ello. Por otro lado, en términos de la formación, yo creo que la responsabilidad de la escuela no se agota en la posibilidad de tener planes curriculares adecuados y exitosos, sino también aumentar la oferta extracurricular. Es decir, hay multitud de cursos o diplomados que, no siendo actividades crediticias, tienen importancia en la formación de los estudiantes. Yo creo que esa es una de las cosas que hay que impulsar también. En esa misma línea, me parece que, bueno, la escuela tiene una revista, Cuicuilco, que por cierto yo dirigí entre el año 2000 y 2004, que es una revista pues, que es la única del INAH que está en el Padrón Nacional de Excelencia de CONACYT, uh-huh, y pues es una revista que tiene prestigio, que hay que apoyar, que hay que favorecer su difusión. Hay una serie de actividades vinculadas con esto. Los posgrados han ido entrando poco a poco al Programa Nacional, al Padrón de Excelencia de CONACYT, el Programa Nacional de Posgrado, y esto implica que los estudiantes tienen beca. La mayor parte de los posgrados ya están en el PNP y la idea es poder impulsar a que los que falten puedan ingresar. Y de alguna forma, y en términos generales, digo, en realidad son múltiples las actividades que se pueden desarrollar, la intención es tratar de abrir la escuela, de establecer puentes, de abrirla. Lo comentaba en alguna entrevista justo cuando me designaron, uh-huh, es abrirla a la sociedad, ¿no? Es una institución pública de todas formas. De conocimientos, ¿no? Sí, en términos generales. Es una institución pública y además realmente es necesario en este caso sí que el público pueda ver realmente lo que sale de la ENA, tanto las investigaciones como los antropólogos o los historiadores que se forman ahí. Claro, y con una comunidad además muy grande. Sí, es claro. Decir que tenemos más de 2.500 estudiantes o en ese rango, pensando en las 7 licenciaturas y en los posgrados, y que los profesores de investigación de base pues rebasan la centena, es decir, son del orden de 103, 104 profesores investigadores en las 7 áreas, bueno, 6 áreas de la antropología y la historia, 7 áreas, porque tenemos licenciaturas en antropología social, en etnología, en etnohistoria, en antropología física, en lingüística, en arqueología, en historia, mientras que en los posgrados tenemos básicamente 4 posgrados, maestría, doctorado, en etnología y antropología social, en antropología física, en arqueología y ciencias del lenguaje. Entonces, una comunidad grande de más de 2.500 estudiantes, con una comunidad de profesores, investigadores de tiempo completo, más de 100, y del orden de 200 o 250 profesores hora, semana, mes, que participan diferencialmente en muchas actividades de la escuela, pues hay una gran riqueza, digamos, una gran variabilidad y una gran, pues como sabemos en la antropología, la diversidad siempre enriquece, y creo que esta escuela es una escuela fundamentalmente diversa. Muy bien, es una excelente presentación que nos propuso, doctor. Mire, lo que vamos a hacer ahorita va a ser un primer corte y hablamos un poquito más quizás de qué podemos consultar ahí para conocer un poco más la ENA y regresemos después de este corte. Regreso en Raíces en compañía del doctor José Luis Vera Cortés, director de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, para comentar un poquito, bueno, lo que va a ser su cargo de director durante esos 4 próximos años. Y en particular, ahorita quería regresar ahí con el doctor en un programa que tiene el doctor allá en México. Trata también de difundir lo que es la antropología. Doctor, ¿nos podría comentar un poquito de su programa, por favor? Sí, claro. Miren, de hecho, bueno, yo me he interesado siempre por los medios de difusión. Yo mismo tuve, cuando hice mi doctorado en España, un programa de radio en una de estas llamadas radios libres, Radio Clara, en Valencia, en España. Hacía entonces un programa de música y literatura mexicana. La verdad es que hacer radio es una actividad que engancha, al menos a mí me enganchó. Bastante. Y hace un poco más de un año empezamos a hacer un programa en internet, Eufónico Radio. Era un programa que se llamaba Evo, Debo y No Tengo, que en realidad era un juego de palabras con un par de procesos del evolucionismo que hacía referencia a la biología del desarrollo y a la evolución. Y llevábamos invitados, normalmente antropólogos, para hacerles entrevistas. Esto lo hicimos un año, todos los lunes, hacíamos hora y media de programa, y esto en algún momento pues nos abrió las puertas a que una televisora de internet, Sónica TV, nos convocara a quienes hacíamos el programa y pudiéramos hacer un programa sobre cultura, pero claro, no es una revista cultural, porque los como antropólogos que somos, pues sabemos que la cultura es algo más que lo que popularmente se asume. Así es. Y entonces propusimos un programa que se llama Involuciones, que es proyectado en internet todos los jueves de 8 a 10 de la noche en Sónica TV. El programa se llama Involuciones. Tenemos diversas secciones, desde propuestas, desde análisis de las noticias de la semana, hasta generalmente tenemos un invitado. Muchas veces el invitado suele ser un académico, un antropólogo, un historiador. Hemos tenido en estos programas, pues no sé, a gente como Leonardo López Luján, a Manuel Gándara, a Felipe Bate, a Fernando López, arqueólogos, José Rubén Romero, historiador. Hoy, por ejemplo, tenemos a una colega que es etnóloga, pero es bailarina también y tiene todo un proyecto sobre cuerpo, danza y mente, ¿no? Entonces, el tema de la semana de hoy será precisamente cuerpo, danza y mente. De tal forma que lo que tratamos de hacer es de difundir, digamos, el quehacer antropológico en un contexto pues de un programa fresco donde hacemos entrevistas, donde hay una sección de cine, algunos números musicales. Yo mismo tengo una sección con un seudónimo, pero se llama La Enciclopedia de los Conocimientos Inútiles. En fin, es un programa que pretende, no sé si lo logremos, pero pretende ser divertido. De hecho, me gustaría invitar a quien esté escuchando esta entrevista, que los jueves a las 8 de la noche, si teclean en el buscador de internet Sónica TV, podrán encontrar Evoluciones, que es, pues eso, un programa que me parece que puede resultar divertido y que de algún modo pretende difundir el quehacer de la antropología y de los antropólogos, ¿no? Todos los jueves de 8 a 10 de la noche, Evoluciones. Muy bien, muchas gracias, doctor. Para comentar también que la ENA también tiene su propia página internet, que es www.enah.edu.mx. Si pican aquí esta liga que vamos a poner en la página raicesudem.wordpress.com, podrán conseguir más bien toda la información relacionada con las carreras, los eventos académicos, las posibles becas si quieren estudiar en la ENA. Entonces vamos a poner esta liga, es bien importante si la pueden consultar, ena.edu.mx. Y bueno, comentando también que la revista Cuicuilco que comentamos en la primera parte de este programa también tiene su propia página de internet. Nada más se trata de hecho de entrar a la página de la ENA para conseguir luego la página propia de la revista Cuicuilco. Ahí están divulgados de forma totalmente gratuita los números de esta revista de primera importancia, como lo comentaba el doctor Cortés Vera. Bueno, vamos a cerrar esta segunda parte del programa, de hecho, y vamos a regresar luego con nuestro noticiero semanal relacionado con la antropología aquí en Raíces. Regresamos. última parte de Raíces, ese número 40 de Raíces esta tarde. Ya casi un año de estar ahí sintonizando el programa y de prepararlo, preponerles noticias, y eso va a ser el noticiero de esta semana, empezando con varias noticias arqueológicas que fueron comunicadas tanto por los medios nacionales que por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, empezando en particular con unas excavaciones que se hicieron en el pueblo de Amecameca, en el Estado de México. Aquí más bien se trataba de destrucción de parte de excavadoras que fueron empleadas para construir ahí una carretera, y sucedió algo bastante interesante en el sentido de que los residentes de las colinas de Amecameca pues se interpusieron a las máquinas pidiendo a INAH de intervenir para detener la excavación y exigir una investigación completa. Y bueno, ahí de hecho lo interesante fue que se encontraron bastantes cosas, y en particular unas residencias, unas habitaciones fechadas entre los años 700 y 1100 después de Cristo, y se encuentran en las afueras inmediatas del poblado de Amecameca. Entonces, felicidades a esta gente que sí se pudo interponer para defender su patrimonio y valorarlo. También comentar, siguiendo en el DF, las excavaciones que siguen más bien, que son del proyecto Templo Mayor, y en particular también del proyecto de arqueología urbana dirigido por Raúl Barrera. Ahí fueron encontradas 23 lajas esculpidas en bajo relieve que corresponden a lo que es la fase 4 de la construcción del Templo Mayor, el gran templo de los antiguos mexicas. Fueron encontradas entonces en esta época que corresponde al año alrededor de 1450-1469, para ser preciso. Y lo interesante aquí es lo que viene representado en esas lápidas, que son más bien representaciones antropomorfas, zoomorfas. Hay serpientes, hay aparentemente un guerrero que viene con las manos atadas, y también, bueno, todo eso el arqueólogo Raúl Barrera considera que más bien aquí se corresponden esas lápidas a episodios de la gesta de Huitzilopochtli y al origen de la guerra florida. Entonces, para saber un poquito más de esta excavación y de las que se están llevando a cabo en el DF y en el Templo Mayor desde ya varias temporadas, la semana próxima recibiremos al maestro Raúl Barrera para que nos comente un poquito de esas excavaciones. Y terminamos esas noticias arqueológicas con unas excavaciones especiales realizadas por espeleólogos y arqueobuzos ahí en un cenote cerca del municipio de Omún, en Yucatán. Esos buzos encontraron cerámicas correspondientes a varias épocas que van del prehispánico a la colonia, y este anuncio, bueno, más bien interviene 15 días después del descubrimiento, y esperamos que se comuniquen pronto análisis, aunque estas se van a tardar un poquito, pero nos permitirán a lo mejor saber más sobre la presencia de esas piezas, cuyo número realmente queda muy incierto, en el sentido de que la prensa se puede leer que hay 38 piezas o que hay 70 piezas. Entonces ahí habrá que ser un poquito paciente para saber un poco más sobre estas excavaciones. A comentar también lo que son eventos académicos, empezando con un curso que va a dar nuestro compañero Marco Antonio Cervera Obregón, que nos va a proponer un diplomado de arqueología militar en la UNAM, pero con sede en Acatlán. Aquí se pueden inscribir en la página de la UNAM. Pueden también comunicarse, si viven en el DF o cerca, al 5623-1603 o 12, para terminar el número de teléfono, o también escribir a educont@apolo.acatlan.unam.mx. El costo es de $1,900. Hay un descuento para la gente de la comunidad UNAM. Si están interesados, pueden acceder ahí a esta información en la página de la FES Acatlán. Acatlan.unam.mx tendrán toda la información relacionada con este evento. También comentar que esta semana es la tercera conferencia que se lleva a cabo en el Museo del Templo Mayor en el marco del aniversario del descubrimiento de la piedra de Coyolxauhqui. Esta semana va a hablar Amaranta Argüelles sobre el tema hallazgos recientes en la séptima temporada del proyecto Templo Mayor. Estará acompañada por Alejandra Aguirre Molina. Entonces se pueden presentar ahí en el Museo de Templanidad Mayor. No olviden que el cupo está muy cerrado. Son 159 lugares. Entonces hay que comunicarse con el Templo Mayor para reservar su lugar, aunque sea gratis. Terminamos ahí con la publicación de la edición especial 42 de la revista Arqueología Mexicana sobre la colección de códices de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, que se encuentra en el Museo Nacional de Antropología e Historia en el DF. Bueno, ahí les recomendar esta revista para que conozcan un poquito las piezas pictóricas que se respaldan, que se guardan ahí en este recinto. Bien interesante. Y terminamos también con el último episodio de la serie Diversidad en el canal 22 de ahí, pues si lo buscan por el cable, este viernes a las 20 horas es el último episodio. Una excelente serie que la propuesta por el canal 22 en colaboración con la Lina. Y bueno, ahí esperemos que puedan sintonizar este programa. Terminamos este programa agradeciendo a Dani, que está en cabina para este programa, también a Checo por la edición, para desearle también un feliz cumpleaños. Y les deseamos una excelente semana en Radio UDEM. Hasta la semana próxima.